position. So, you got 3-2 engage, over. Alright, we'll be engaging. Light them all up. Come on, fire! Hey, roger. ciudad. Ocupemos nuestro pueblo en la guerra de capital. No queremos que a nuestro pueblo lo mate a la guerra mundial.